Bueno, con respecto a las giras que tenemos por el interior, vamos a seguir trabajando y bueno, esperamos también ir a la costa muy pronto y seguir laburando afuera, ¿no?